¿Qué tal? Bienvenidos sea a un año más, un episodio más, un capítulo más, una temporada más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Si pensaban que esto se había acabado el año pasado, no, no se ha acabado, apenas empieza la temporada 2025 de este, insisto, su podcast favorito, en donde ya saben que pues tenemos a los invitados, como diría el maestro Boot, que ni Obama, invitados de súper lujo, cada edición nos rifamos el físico para invitar a gente interesante y pues platicar. En este primer capítulo del año, pues no es la excepción, ¿no? Ya vamos a empezar el año haciendo una revisión de los amigos cineastas que nos confiaron sus películas en la edición pasada. Y pues vamos a empezar a platicar con ellos sobre sus procesos creativos. Y algo que se me olvidó, bueno, ahorita antes ya le voy a hacer una pregunta a nuestro invitado antes de presentarlo, pero vamos a empezar por presentar a mis queridas colegas que nos acompañan esta noche. El maestro Bund, bueno, pues él es el jefe, él se tomó unas vacaciones más largas, no podemos perturbar su paz. Y para los extras no podemos. El presupuesto del programa ya de por sí es esta parte, se consume mucho sueldo, gran parte del presupuesto. Horas extras, imagínense, no, una locura. Pero bueno, saludos, maestro Boon, a donde quiera que esté. Y bueno, pues desde ya más la boliviana más mexicana del universo, ya espero ya más repuesta de su aventura por acá, la tierra del taco y del nopal. Camila Perales, desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Camila? Bien, estaba comiendo palitos de tarwi. Creo que no hay allá. Hecho en Bolivia. Estás tratando de sacar... De aquí. La próxima, les llevo. ¿Estás tratando de sacar todo lo mexicano que hay en ti ahora? ¿De tu sistema? Sí, aquí tengo mi coca para pichar. Muy bien. Bien grande. Sí, pues. No, mentira. Todo muy bien, Camila. Muy bien. De mi sistema. No, mentira. Muy bien, pues bienvenida a este nuevo año. Esperemos que sea un año muy, muy provechoso, que tus proyectos sean muy fructíferos y que te veamos por acá a fin de año de vuelta. Ya que se haga tradición, pero bueno. Carlita González, desde esa, pues no tan horrible parte de esta horrible ciudad, la Narvarte, Carlita González Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, no hables mal de la gran Tenochtitlán. No, ya sabes que la amo con todo mi corazón. ¿Cómo estás, Carla? Pinta el año. Muy bien, pues esperemos que súper bien, ¿no? Pero... No te oigo muy convencida, pero bueno. Pues igual, gracias por estar acá en esta nueva temporada de Nada es Original. Esperemos que igual el año sea duroso para con tus planes y pues bueno, bienvenida, Carla. Y finalmente nuestro invitado, igual empezamos a tambor batiente, no nos guardamos nada y vamos a empezar con este joven creador, joven artista que bueno, ya les contaré dónde. Pues no puedo decir que yo lo descubrí, pero de alguna manera sí, me enteré de su existencia, platicemos, y supongo que desde Pachuca, no sé dónde andas, Edgar, pero está con nosotros Edgar Portillo, talento hidalguense. Hola, Micha, muchas gracias por invitarme, soy muy afortunado y soy muy feliz de poder estar acá una vez más. Ahora en edición individual, porque la vez previa fue en colectivo. Y nada, o sea, muy, muy emocionado por esta charla que vamos a tener. Muy bien, Edgar. Espero que los Reyes Magos te hayan pedido todo lo que pediste y que también que el año te pinte maravilloso. Edgar, yo estaba pensando que lo conocí en el taller de Limcine, un taller que me hicieron el favor de invitar a dar y que ahí donde les platiqué pues sobre la reapropiación y toda su magia. Y Edgar hizo un ejercicio muy, muy bonito con su abuelita que al final Ya nos contarás qué fue de él, porque está muy, muy, muy, muy lindo y pues te animábamos a que lo mandas a Ultracinema. Ahora nos trae a esta edición otro trabajo. Ah, pero bueno, resulta que no, a Edgar no lo conocí, pero conocí su trabajo en 2018, cuando supongo que vivías en Veracruz por alguna razón. Sí, en Jalapa. Estabas allá y fuiste parte de la selección de cineastas veracruzanos de esa edición 2018. Y pues ahí fue Pablo Romo quien, de alguna manera, hizo esta selección de materiales y pues incluyó un trabajo tuyo. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Edgar, gracias por acompañarnos en este primer programa del 2025. Y pues cuéntanos, ¿qué onda? ¿De dónde surgió tu interés por el cine pues que se hace de otras maneras muy, muy distintas a lo tradicional? Es una buena pregunta que justo hoy me estaba planteando. Creo que, bueno, para, digamos, contextualizar un poco, quizá desde niño siempre me interesó mucho la cámara como objeto. O sea, veía a mi mamá tomando fotos y yo quería agarrar la cámara. Era una cámara de rollo y siempre de esas automáticas. Y hubo muchas fotos en mi infancia, muchas fotos impresas. Entonces me gustaba mucho cómo le está repasando las imágenes, el preguntarme sobre las fotos o quién estaba, o sea, las personas que no conocía. Eventualmente, creo que me la soltó hasta que yo iba en sexto de primaria para un viaje escolar. Y digamos que de ahí ya no solté la cámara. En la preparatoria, a mi papá le... Cuando yo iba en la preparatoria, a mi papá le dieron a manera de un pago de un dinero que le debían una cámara Handycam, de esas de video 8 que graba en cassette. Y como pues él no tenía realmente algún interés en usarla, me la cedió, donó. Y pues lo mismo, o sea, no dejaba la cámara para nada, me la llevaba a la prepa, grababa a mis amigos, yo grababa cosas así en la casa, a mis hermanas. Y eso, a la hora de decidir qué estudiar, yo estaba entre estudiar física, estudiar historia y comunicación. Influyó de manera muy notable el hecho de haber agarrado la cámara. Decidí estudiar comunicación, apliqué a la UNAM. Estuve allá 4 años y medio, bueno, estudiando. Allá las opciones terminales, bueno, una de las opciones terminales es producción audiovisual, entonces ahí pues, fue mi primer acercamiento ya académico y teórico hacia la imagen. Ahí también cursé una clase de fotografía, que fue una clase que me cambió la vida así absolutamente, porque usé una cámara analógica usando diapositivas. Y todos mis compañeros ya usaban digital, salvo creo que un par de compañeras también usaban analógica, pero fue así muy duro esa clase porque era muy costoso el proceso, pues como eran mis pininos, no, o sea, era una clase de introducción a la fotografía, entonces yo veía cómo mis imágenes estaban todas sobreexpuestas o subexpuestas o no salían nada, y yo gastaba en los rollos y en revelar, y era muy frustrante como el ver que... pues que no obtenía resultados, ¿no? Bueno, más bien, aparentemente no obtenía resultados. Eso me forzó mucho a pensar a la hora de tomar fotografías. Y la maestra, bueno, la verdad, mis respetos a esa maestra, siento que sí influyó de manera muy positiva en mi vida. Y nos mencionó que si nos interesaba estudiar fotografía ya más seriamente, existía la facultad en Jalapa, que en ese entonces era la, no sé ahora, pero en ese entonces era la única universidad pública que ofrecía el programa de fotografía como licenciatura, pero enfocada como hacia un lado artístico. Y pues yo me quedé con esa espinita, ¿no? Cuando salí de la UNAM, la dinámica de trabajo en cosas de producción, pues es muy distinta, es muy de estar carrereando, es una lógica en la que mi personalidad no sentía que no cuadraba. Y me quedé pensando en aplicar, o sea, como dije, ¿qué pasa si si me voy a Jalapa y estudio fotografía, porque sentí que no, o sea, sentí que no era malo haciendo fotografía. Ahorré 2 años para irme y comprar mi cámara digital. Apliqué, quedé, y ya fue como... En las clases allá, pues sí, son desde una perspectiva más artística. Y eso condicionó un poco a que... a sensibilizarme, yo creo, en torno a las imágenes. ¿Y cómo llegué al cine experimental? Pues fue justo, o sea, por estar en Jalapa. Ese semestre que... Bueno, ese año, en 2018, que se realizó Ultracinema allá, coincidió en que yo estaba haciendo una clase, estaba cursando una clase de video con el maestro Rodrigo Zárate, que es un doctor en sociología, pero que ha incursionado en cuestiones documentales. Y él estaba como maestro sustituto ahí en la facultad. Y para la clase de video teníamos que presentar un proyecto pues para hacer un video. Y yo estaba leyendo en ese entonces un libro que se llama Farabeuf, o La crónica de un instante, que es de Salvador Elizondo. Y cuando terminé de leerlo dije, wow, yo quiero hacer algo así, pero en imágenes. Porque el libro, bueno, no sé si lo han leído, sin hacerles spoiler, muchos de los momentos... Ah, perdón, creo que iba a hablar Camila. Recuerdos traumáticos desbloqueados. Ah, es que creo que es muy difícil hacer spoiler de eso, porque es un libro así muy extraño. Pero dale, continúa. Sí, es un libro pues, algo denso. Y como su nombre lo indica, o sea, es una crónica de un instante. Muchas veces se está repitiendo la mención hacia un instante en específico, pero no es explícita la narración cuando cambia, o sea, desde el personaje principal, o si lo estás viendo desde un personaje secundario, o como desde el recuerdo del personaje, o desde el presente del personaje. O sea, cambia mucho y le da mucha vuelta a un instante. Y a mí me pareció así increíble. Porque dije, sí, claro, o sea, los recuerdos muchas veces se diluyen, son borrosos, dudas, te replanteas así de eso, sí lo recuerdo, qué tanto es que yo estoy ya agregándole cosas. Y entonces a raíz de eso, o sea, me marcó mucho y dije, ah, quiero hacer algo así, pero en imágenes. Y para el proyecto que planteamos en clase, pues dije que iba a intervenir mis recuerdos, o sea, las imágenes de mis recuerdos. Y ya ahí me inventé toda una metodología para hacer para el pitching. Y me acuerdo que mis compañeros sí se me quedaron viendo así de este compa que está, de qué está hablando, ¿no? Yo en ese entonces pues, no sabía que existía el cine experimental y no tenía ningún acercamiento tampoco en imagen. Ah, sí me gustaba experimentar con la fotografía, pero pues no, solo con la fotografía, no sabía que existía algo como cine experimental. El maestro, aunque pues tampoco, dijo, la neta no sé qué imágenes te van a salir, pero pues tú dale, ¿no? O sea, tienes bien planteada una metodología y que estaba muy hecha desde el azar y desde intervenir a partir de la pulsión, combinando pues tanto videos que tenía así muy viejitos, fotos que tenía de mucho tiempo, impresas, cartas, objetos. O sea, iba a ser todo ahí un collage raro e intervenirlo. A raíz de ese trabajo, cuando le estaba mostrando el trabajo al maestro, dio la casualidad que se asoma por la puerta Nayashel, que es también una conocida del podcast. Ella es, no me acuerdo si una o dos generaciones arriba de la mía, ahí en Jalapa, en fotografía. Se asomó y vio una parte del trabajo. Me dijo, oye, se va a presentar un festival, así va a ser en... No me acuerdo si ya faltaba como 2 meses, algo así. Dijo, pero, o sea, cuando la acabes, así, mándamelo, lo hago llegar así con... Yo no conocía a Eddie en ese entonces. y ya, pues a lo mejor y sí lo seleccionan, ¿no? Y justo, o sea, tuve la fortuna de que sí entró a tiempo, sí lo seleccionaron. Y ese festival de 2018 en Ultracinema, o sea, cuando ya pude asistir a ver otros trabajos y convivir también con los directores que fueron esa ocasión, me explotó así la mente y los sentidos y los sentimientos, fue increíble, o sea, para mí. Y dije, wow, o sea, hay todo un mundo que está ahí por descubrirse, ¿no? Y que dije, sí, quiero saber más y quiero hacer y quiero ver. Y desde ahí fue que llegué al mundo del cine experimental. Realmente sí fue también un accidente, que yo creo como la mayoría. Órale, qué interesante. Mira, siempre, digo, justo iba a mencionar, tanto Nayashel como... Daniela Garrido son pues digamos, yo las conocí allá en Jalapa por oftálmica junto a Eddie, pues Eddie fue el que me invitó alguna vez y después ya han colaborado en Ultracinema por pues ya casi desde entonces, ¿no? Sobre todo Daniela en una parte, en una época, y ahorita Nayachel pues está con todo acá colaborando con nosotros también. Y este, y pues mira, qué cosa, que sí, justo pues esa edición fue muy, muy interesante, muy interesante, fue como, porque pues Jalapa se presta a este sí. Recorrido, a caminar entre las sedes, pues sí, prácticamente hacerlo todo muy, muy cercano, y bueno, pues, sí, fue maravilloso. Y ahí esa presentación de Recordings, ¿no? Que supongo que es esta pieza que sí, exactamente. Estás hablando, que igual al final te queremos pedir que nos des chance de poner, podemos poner Recordings, y si nos autorizas también podemos poner esta última pieza, que justo se me olvidó dar, que Edgar está aquí justamente porque su película Sueño en las ovejas con los elecos fue selección oficial de la categoría Experimentia, ¿no? Una de esta categoría que abrimos en reunión justamente para tener un espacio especial para las que estuvieran hechas alrededor de o con inteligencia artificial, que ya llegaremos a ese punto, pero si nos das chance, pues ponemos las dos. Sí, claro, por mí, encantado. Buenísimo, porque sí, justo lo que estamos haciendo ahorita también, además de que nos facilita la cosa de que la gente, pues, al término de la plática, habla de, digo, ve lo que hablamos, pues llena un poquito el internet de cosas distintas que no sean todas las atrocidades que ya existen en la red. Pero bueno, buenísimo. Entonces, pues sí, como dices, fortuitamente de repente es lo que pasa, ¿no? La casualidad obra. Como donde está creando, que hemos hablado mucho de eso, de la serendipia, de ay, es que está, de repente pones ahí una imagen y ah, se ve bonito, creo que sí es. Te llena lo que estás viendo, y casi por casualidad. Pero bueno, entonces ya por ahí seguiste ya, por ese rumbo. Digamos que cuando vi el festival y vi películas, sí me empecé a clavar, o sea, a ver trabajos de Stan Brakhage, que no conocía, de Jonas Mekas, o sea, sí me dio un clavado así enorme, y, o sea, a tal punto, por ejemplo, Jonas Mekas sí se volvió un personaje muy trascendental en mi vida. No solo de manera audiovisual, sino hablo, o sea, de manera personal. Pero no me planteaba esta cuestión de hacer, o sea, me fui, digo, como también estaba ya en los semestres finales de Jalapa, ahí estuve concluyendo proyectos, pues, más fotográficos, y la salida de Jalapa, y ya digamos que la cuestión de volverme un realizador en cine experimental o experiencial, como me gusta también, como lo dice el maestro Gustavo Galupo, se dio a raíz de la pandemia, porque con una amiga hicimos esta dinámica de videocartas, como las de Jonas Mekas con este cineasta español, que se me olvidó el nombre, Guerin, creo que sí. Y le dije, oye, estaría chido como vernos cada semana y mostrarnos una videocarta que hayamos hecho, pues sí, a lo largo de esos días. Y eso, o sea, conforme fueron avanzando las semanas, yo creo que hicimos como 12 o 13 ejercicios así, sin proponer que fuera experimental o algo, ¿no? O sea, más bien era muy libre. Sí me di cuenta, dije, wow, o sea, siento que estamos haciendo algo muy, muy interesante, o que puede ser la semilla de algo más. Y creo que poco tiempo después fue que se abrió la convocatoria para meter trabajos de, con el motivo del centenario de Jonas Mekas, justamente. Mira, qué curioso, ¿no? Estabas trabajando una pieza y llega Ultracinema Jalapa. Estás trabajando lo de Mekas y pum, vale, ahí te va una convocatoria para el homenaje del centenario. Sí, fue justamente así, muy, muy fortuito, y dije, ah, wow, o sea, como que estaría chido aplicar. Y usé algunas imágenes de las realizadas en esas videocartas y incluí algunas más. Creo que no, creo que más bien fue a partir de esas imágenes. Y el texto sí fue nuevo, digamos. Y ya, o sea, me emocionaba mucho pensar, dije, ah, wow, participar en un homenaje a Jonas Mekas estaría increíble. Y también al final, pues sí fui seleccionado. Fue pues, muy bonito ir al Centro de Cultura Digital a ver proyectadas pues, todos los trabajos, las piezas, y también conocer a algunos de los realizadores. Después, ¿qué siguió? Después creo que por invitación se hizo lo de centenario, ¿no? De intervenir, Sí, ahí sí, después de que justo por ese tiempo, ya habías estado en el taller. Uh-huh. Y entonces yo ya te ubicaba por esta cuestión de sobre todo, más me impactó mucho el de tu abuelita, que contamos qué pasó, ¿lo terminaste, no lo terminaste? Está en ¿lo podemos proceso. Ir? Ah, bueno, buenísimo. O sea, sí. ¿No lo has dejado? No, o sea, eso es algo que lo tengo muy, muy presente. De hecho, hace, no sé si conozcas a Marcel del Castillo, también dio un taller de videoensayo documental, que estuvo muy, muy bonito. Y ahí estuve trabajando este proyecto, y también le gustó así mucho, bueno, ahí presenté algo distinto. Y sí, he tomado algunos otros talleres que sí han ido pues alimentando un poco y también ayudándome a dar bases de por dónde quiero llevar ese proyecto. Pero sí, está en desarrollo. Qué bueno, sí, qué bueno que lo dejes, porque digo, ahí igual lo comentamos para que estén atentos, porque sí, la verdad era una cosa muy, muy, muy linda, y pues ya sabes, cuando lo tengas listo, en Ultracinema cuando el Radical vuelva a abrirse al mundo, seguramente lo podrán considerar, porque recuerden que ahora el Festival de Cine Radical está concentrado exclusivamente en la cinematografía boliviana. Pero bueno, ya nos contarán algún día el secreto. Pero sí, entonces, pues por ahí, por esa época más o menos, fue que digo, ya te volví a ubicar y dije, ah, pues ahí creo que estaría chido, sobre todo por esta, ahorita le preguntamos a Camila y a Carla cómo ven, pero particularmente porque Carla también estuvo en el de Mekas y también estuvo en el de Centenario, y Camila también estuvo en el de Centenario, entonces, como que ese estilo, ahorita que ya vieron ellas tu último trabajo, el de las ovejas, el que hiciste con inteligencia artificial, yo siento que hay como ya un estilo muy marcado. De tu trabajo, entonces a mí se me hacía muy interesante que justo ese trabajo que básicamente lo has hecho con video, confrontarlo contra un material que, digo, si bien es digital, video digital, pero su origen es fílmico, ¿no? Entonces, ahí, por ahí surge la... Y creo que, si mal no recuerdo, ya introduces ahí cuestiones de inteligencia artificial también, ¿no? Un poquito. Ajá, justo en esa etapa, pues era, yo creo que cuando recién era el boom y las primeras exploraciones, dije, ah, pues voy a jugar un poco con esto. Y creo que también coincidió en que empecé a tomar muchos seminarios y talleres. Y sí, digamos que se desarrolló una inquietud en hacer, así, me gustaría hacer esto. Entonces ya empezaba a anotar ideas de proyectos, pero no fue algo que hubiera planeado, en realidad, más bien se fue dando. Y pues eventualmente aquí en Hidalgo abrieron el PECDA, que tenía como 6 años, creo que ya no lo habían hecho. Y dije, bueno, voy a aplicar, ¿por qué no? y dije, haciendo pues algo de cine experimental, porque pues a pesar de que pues hice la licenciatura en fotografía, y sí me considero fotógrafo, pero siento que hago más cosas desde lo experimental. Y entonces planteé un proyecto que justo tenía que ver con la inteligencia artificial, pero ya no desde esta exploración de lo novedoso, sino como una cuestión donde pues me replanteaba estas preguntas sobre la autoría, qué tanto sí se puede utilizar la inteligencia artificial en procesos artísticos o no, dónde queda el papel del autor en esto. La idea de, bueno, justo el nombre del proyecto, que es, bueno, una precisión, es Sueñan las IAs con humanos eléctricos, pero haciendo homenaje al de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, eran ovejas con inteligencia artificial, ese era el punto. Pero ajá, justo, o sea, porque se me hacía interesante ver, bueno, pensar que la inteligencia artificial como los androides, o sea, a lo mejor en mi mundo ficcional, puede llegar un momento donde pues, ya no distingas, ¿no? O sea, ¿qué tanto es lo humano? ¿Qué tanto es la inteligencia artificial? Si las inteligencias artificiales van a soñar o no. Y entonces justo, o sea, el proyecto nació así porque yo cuando era niño tendía a recordar mucho lo que soñaba. De hecho, todavía. Y me emocionaba contarle los sueños a las personas. Pero yo sentía que no podía transmitir las imágenes a los que me escuchaban. Y de niño yo decía, ay, voy a inventar una máquina para poder grabar los sueños y enseñárselos a las personas. O sea, esa inquietud, esa locura, desde niño la tuve. Y cuando, o sea, una noche estaba desvelado viendo Midjourney, la plataforma, y no sé si entraron alguna vez y que podías ver, o sea, en tiempo real, las imágenes que estaban haciendo, pues, quién sabe qué personas en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, como yo estaba medio desvelado, ya me estaba dando sueño, y ese bombardeo de imágenes me hizo pensar, ya siento que es como si ya estuviera soñando. Y entonces a raíz de ahí me despertó esa idea de dije, wow, y si las inteligencias artificiales también tienen sueños. Y ahí empecé así a hilar lo que acabó siendo el proyecto que metí al PECDA, que seleccionaron, y que originalmente ese proyecto fue planteado para presentarse como un tríptico. Lo que mandé a Ultracinema fue solo uno de las piezas. Y que, por ejemplo, a otro festival que se llama Videoplay, que tuviste a una invitada apenas. Maya Navas. Ella. Bueno, también quedó seleccionada ella, pero ya lo mandé como tríptico, justamente. Ok. Pues, ¿cómo ven, Camila? ¿Cómo ves, Carlita? Bueno, tal vez. O sea, sí veo esto que dice Micha de que hay un estilo muy marcado, pero también como una suerte de intereses, como impulsos también bien marcados, temáticos, creo, de reflexionar sobre la imagen misma en la obra, ¿no? Como algo muy metapoético. Y me llamaba mucho la atención que te haya gustado para ver justamente por eso, porque es muy como de reflexionar desde el cine, desde la imagen, desde la fotografía, desde la memoria. Y una vez que estaba, esto te lo cuento ya más como en chiste, pero una vez que estaba desvelada, igual pensé que quien hubiera sido así súper apropiado para adaptar a una película Farabeuf sería Chris Marker, justamente por, digamos, esta aproximación a la memoria, a los recuerdos y demás, ¿no? Y eso, y tal vez preguntarte, digamos, ¿cuál es tu vínculo en ese sentido con la literatura? Porque, digamos, en ese primer proyecto que nos contabas, como que Farabeuf ha sido un detonante, y en este otro hay una clara referencia a esa novela, ¿no? Entonces, tal vez sí nos puedes contar eso. Qué bonita observación. Sí, yo, bueno, sí me considero un, o sea, que me gusta mucho leer literatura latinoamericana, mexicana, ciencia ficción también, mucho. Poesía también, o sea, me encanta leer poesía. Y creo que sí, aunque no ha sido algo consciente, en varios de los proyectos, por alguna razón, sí, o sea, si estoy leyendo algo, es como de, ah, sí, claro, o sea, esto puedo conectarlo de esta manera con la imagen justo y desde una perspectiva a veces sí un tanto poética, reflexiva. También me interesa mucho la investigación. Digo, al final, por ejemplo, las clases que tomé en la UNAM pues eran súper teóricas y algunas muy clavadas, pero a mí me encantaba, ¿no?, que fuera así. Entonces creo que sí, el ir a Jalapa de cierta manera me... El tipo de educación que recibí allá, que era pues más desde lo artístico, ayudó a sensibilizarme en ese sentido de poder hilar cosas, experiencias, en este caso libros o lecturas o procesos, para relacionarlos con la imagen en movimiento en este caso. Pero sí, la literatura siempre está presente. ¿Pero consideras que te ayuda a reflexionar sobre la imagen misma? O sea, esto de, digamos, pensar en estos mecanismos de la imagen. Sí, por ejemplo, o sea, como en lo de Farabeuf, ¿no? Yo dije, bueno, es que ¿cómo puedo hacer para intentar emular al menos esa sensación que me dejó ese darle vuelta a lo mismo, pero que quede borroso, difuso? Y pues en ese entonces yo no tenía acercamientos al cine experimental. Y lo que se me ocurrió, y fue también a raíz de la literatura, es que Burroughs hace un... no sé si llamarlo como una proposición, pero del cut-out narrativo. Entonces él planteaba que, por ejemplo, tú tenías una página y cortabas palabras, y si las revolvías y volvías a poner una oración con las palabras que sacaras al azar, te tendría que dar un sentido parecido a lo que estaba escrito en la página. Entonces un poco esa fue mi lógica para trabajar las imágenes, como él trabajó, bueno, él planteaba esta idea del cut-out. Y justo así fue que intervení, bueno, más bien corté esas imágenes o esos recuerdos y los puse en una especie, los codifiqué primero, o sea, no sé, por ejemplo, los que eran recuerdos al papel, ¿no? Cartas, por ejemplo, o notas, los puse en la letra A. En la letra B eran, por ejemplo, videos de celular tomados por mí, en la letra C, videos de celular tomados por otras personas. Y así hice como 6 categorías y las fui, y fui agarrando papelitos para mezclarlas. Y por azar era como da el video A12 con el B2, con el C4, con el D5. Y eso los voy a trabajar para una escena. Y digamos que sí, o sea, esa, la literatura sí está muy presente en los procesos de imagen. Ajá. Aunque pues te digo, eso no es algo que yo me hubiera propuesto, pero la, de la literatura agarro soluciones para lo audiovisual, sí. Me parece bonito eso y también evidenciarlo también en lo que nos compartes y nos cuentas de tus procesos, porque me parece que en el cine en general hay este prejuicio de que la literatura es muy aristotélica, ¿no? Así como 3 actos, y Hollywood bebe mucho de eso, ¿no? Entonces, incluso, digamos, en otros medios más independientes o experimentales, he escuchado muchas veces que han dicho, ay, no, es que eso es muy literario o algo así. Y yo de, no se imaginan, Farabeb, es una locura, ¿no? Es, y yo creo que es una gran novela para cineastas experimentales, ahora que lo pienso. Eso, solo quería decir eso. ahí está la recomendación de Camila, por si quieren darse un por si quieren llegue de irrealidad, o yo qué sé. Busquen este libro de que están recomendando. Carita, ¿tú cómo ves todo esto? Estás muy callada. Pero eso sí, andas acariciando a Jing Yang. No, pues sí, justo también cuando veía la pieza, un poco pensaba todo lo que ya dijo Camila. Irem, ahí se ven. Ah, no es cierto. No, pero sí pensaba un poco todo esto que decía Camila, ¿no? De la imagen y de justo sí. De sí misma estaba esta reflexión. Y esto que dice Edgar de la literatura y cómo se, de algún modo, ¿no? Basas tu forma de montaje o de creación también como en esa otra forma creativa que sería la literatura. A mí me parece muy interesante porque creo que en el cine experimental, en el cine experimental, pudiéramos decir que las cosas experimentales se prestan a eso, pero por fortuna creo que actualmente hay como más chance de, digamos, como de no ser tomado como medio loco, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando estás en la academia, ¿no? O cuando estás en la escuela, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, tenía un poco esas ideas, ¿no? Pero aparte yo pensaba sobre todo como más de libros tal vez más, digamos, más teóricos, ¿no? Como cuando pensaba en, no sé, en, pongamos, es que había un libro, no me acuerdo cuál era, y yo decía, pues se pudiera trabajar desde ahí para hacer algunos proyectos visuales, ¿no? Que tenían mucho que ver, sí, con la semiótica o estos estudios iconográficos y demás, para hacer así como piezas visuales, principalmente, o audiovisuales, basadas en eso, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese tiempo yo lo planteé para hacerlo y sí parecía, sí fue así de, no, es que no puedes, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no se puede, güey? O sea, claro que se puede, ¿no? Y creo que esto que tú hiciste, pues al final de cuentas, es como esta ventana de decir, pues no hay límite, ¿no? Para la creación. O sea, básicamente es lo que te inspire, es de donde tú vas a beber, ¿no? Y eso se me hace muy, muy chido porque de hecho sí se nota mucho, ¿no? En tu pieza, ¿no? Es como muy claro que tiene estos intertextos. Está muy interesante. A mí me gustó bastante como lo que hiciste, ¿no? Y sí te deja pensando así como dices, mira, o sea, ¿y cómo fue atrás, ¿no? La creación y demás, ¿no? O sea, sí te hace reflexionar en eso. Uh-huh. Sí, justo, o sea, creo que tuve mucha suerte, por ejemplo, al tener este maestro que fue muy abierto, aunque no era, o sea, no tenía nada que ver con su perfil, que era, pues te digo, documentalista, pues tradicional o más, sí, más contemporáneo, pero documentalista. Y que, pues, fue muy permisivo en decir, pues no sé qué va a salir, pero pues vas, o sea, se ve que lo tienes claro, porque sé que estoy súper seguro que un montón de maestros en la misma facultad me habrían dicho, no, esto no va. Entonces, sí, estoy muy agradecido también con el maestro Rodrigo Zárate. O sea, creo que he tenido mucha suerte también de los maestros que me he encontrado. Por ejemplo, esto, ¿no? Que Nayashel abrió la puerta cuando le estaba enseñando el trabajo al maestro Rodrigo, porque si no, a lo mejor se hubiera quedado ahí en un trabajo escolar y yo hubiera seguido de largo, ¿no? Y no me hubiera encontrado con el cine experimental. Sí, además eso está bien curioso de tu historia, esas sincronicidades constantes, ¿no? Al parecer eso es lo que te toca hacer. ¡Ah! No, sí me pasa seguido. O sea, muchas veces me ha pasado, y incluso con sueños. Entonces también, o sea, justo eso, esto de la temática de la memoria, de los sueños, es algo que ha estado presente, pero desde niño. O sea, no solo en la parte creativa, sino son inquietudes que sí pues conservo desde la infancia. Oye, pues ahorita me está cayendo el 20 a propósito de este libro de Salvador, ¿no? Él es el creador de una de las películas, pues digamos, básicamente como tal, película experimental en México. Es la primera que se brinca las trancas y que trata de hacer una cuestión de reapropiación, que se llama Apocalipsis 1900, que está hecha con recortes de un catálogo. Y bueno, aparte tiene una historia interesantísima que estuvo ahí en escondida, guardada en una de sus, prácticamente la única copia que existía, guardada en un cajón, estuvo durante, no sé, 70 años guardada, hasta que hace no mucho la redescubrieron. Entonces, bueno, este personaje también es digno de analizar, ¿no? Salvador Elizondo, que como pues bien decían, puede ser pues un reto. Igual creo que el próximo Focine voy a meter un proyecto para hacer una película experimental adaptando la novela de Farabeu. A ver qué tal. Estaría buenísimo. Sí. Pero bueno, pues qué suerte. Suerte, Micha. Suerte. Te voy a pedir asesorías, Camila, por supuesto. No, qué interesante, Edgar. Pues qué lo de todo esto es que al final pues las cosas se fueron hilando para que tú pudieras decantarte por esta forma de hacer. Y pues está bien lindo descubrir que de alguna manera pues han ido entretejiendo tu historia y la historia de la cine, que hemos podido de alguna manera abrirte las puertas, darte espacio, darte la posibilidad de colaborar, de contribuir, pues para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Y pues bueno, nos vemos a poquito antes de entrar al aire. Me preguntabas que cómo íbamos, y pues bueno, no sabemos, el futuro es muy incierto aún. Esperemos que haya edición 14. Pues si la hay, ya sabes que las puertas del festival están abiertas. Estás para ti y para tus trabajos. ¿Estás haciendo ahorita? ¿Estás planeando algo? ¿Sigues con tu trilogía, ya otra trilogía, o cómo está el asunto? ¿Cómo vas? No, actualmente, además del proyecto que sí quiero realizar, que estoy realizando más bien sobre mi bisabuelita, apliqué a la maestría en ciencias sociales y para hacer un proyecto de investigación de cine experimental, justamente. Que yo hace años había dicho, no voy a entrar a una maestría, y el cine experimental me está llevando a hacer una maestría. Eso me emociona mucho. Estoy por entrar ya en enero. Y bueno, el proyecto de investigación irá sobre análisis de representación de desaparición forzada en cine experimental mexicano. Propuse cuatro cortos. Bueno, preferiría no nombrarlos porque qué tal si a la mera hora me cepillan alguno o me agregan otros. Entonces, está bien. Todos de colegas, amigos que ya han estado aquí. Y pues me emociona mucho esa parte porque siento que es un nicho que tiene un montón por explorar y que se necesita también estudiar. Y creo que esto, o sea, es parte de visibilizar y esto de llevar también el cine experimental a la academia es, en cierta medida, también dignificar el cine experimental y hacerlo notar y hablar de él, porque siento que es pertinente. No, sin duda, sin duda. Digo, afortunadamente cada vez hay bueno, no iba a decir más, pero bueno, cuando menos hay personas como tú que están pensándolo así. Hace, cuando empezó el festival hace 14 años, pues eran David Wood, Itzia Fernández, las grandes figuras que podían acercarse un poco a estos temas. Ya después, bueno, se vino una serie de personajes que incluyen a Pablo Martínez, Daniel López, ahora recientemente, en los últimos años, Pablo Romo precisamente hizo su maestría allá en la Universidad Veracruzana, igual analizando películas, cortometrajes, ¿no? De la imagen familiar en... Y found footage. Y pues está Virginia Rico, por otro lado, como más cerca al cine casero. O sea, como que dijo, esta llamada de nuevos investigadores, Mariana Martínez, de gente que está, pues igual, volteando hacia explorar las posibilidades del cine experimental, del lado de la academia, que nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, no hay... Es un terreno, como dices, pues prácticamente inexplorado. Hay muy pocos trabajos. No hay, después del trabajo de Jesse Lerner, no sigue una historiografía, al menos algún recopilatorio, alguien que... Hay por ahí algunos del videoarte, pero se restringen a cierto... Pues, la concepción de videoarte que tienen, ¿no? Como que Jesse Lerner abarca todo, o sea, sin hecho en video. Y pues sí, como que falta ese gran libro. Ya veremos quién se avienta ese trompo a la uña. Pero bueno, qué bueno que tienes esos planes, Edgar. Está muy bien. ¿En dónde lo vas a hacer, la maestría? En la Autónoma de Hidalgo, aquí en Pachuca. Órale, qué chido, ¿no? Pues mira, y está bueno también, ¿no? Saber que en los estados también están empezando a darse esa apertura, ¿no? A lo mejor hace 10 años te hubieran dicho, ¿qué? ¿Cine experimental? ¿Qué es eso? No, chavo. No, llégale al planeta con tu cine experimental. Sí, estaba en esa disyuntiva, o sea, porque dije, híjole, chance, y me van a mandar por un tubo. Pero dije, bueno, lo voy a intentar. Y afortunadamente sí se logró. Y pues justo, o sea, en la revisión de trabajos de maestría, o sea, son muy pocos los que hablan, al menos aquí en la universidad, han sido muy pocos que hablan sobre cine, menos los de cine mexicano. Y cine experimental, obviamente, seré el que inaugurará. Maravilloso, maravilloso, Edgar. Pues qué bien, que empieces igual a picar piedra por allá, a picar las costillas y picar mentes. Y creo que no hemos hablado mucho sobre tu corto en particular, ¿no? El sueño de la silla. Ah, sí. Justo es lo que iba a mencionar, que creo que Carla hizo una pregunta, bueno, más bien se preguntaba cómo había sido el proceso y dije, ahorita le respondo. Pues dale, sí. Sí, bueno, o sea, para hablar un poco del proceso de Sueña en las sillas con humanos eléctricos, pues planteé hacer tres piezas, una que fuera totalmente de inteligencia artificial, o sea, hecha desde la inteligencia artificial, con inteligencia artificial y desde la lógica de la inteligencia artificial, una segunda que fuera desde otra lógica de producción que ya tiene que ver con lo analógico, con justo esta cámara que mencioné que usaba en la preparatoria. Dije, pues voy a usar estos cassettes de 8 milímetros para recrear. Ah, bueno, justo la idea era hacer una bitácora onírica, porque les digo, tiendo a recordar mucho lo que sueño. Entonces, durante 3 meses escribí mis sueños al despertar. Y los grabé en una Tascam, bueno, o sea, como notas de voz, por así decirlo. Y estos sueños, o sea, una vez que esta recopilación de escrita que, que hice la vertí en una plataforma de inteligencia artificial y entonces digamos que le di mis sueños a la inteligencia artificial para que me mostrara cuáles habían sido, bueno, sí, que me diera las imágenes, ¿no? Fue, o sea, el proceso de este último trabajo fue algo que disfruté muchísimo porque implicó un montón de cosas, tanto a nivel personal, creativo, desde también como los procesos creativos y las personas con las que trabajé o colaboré. Pero sí, en ese primer momento, pues fue, digamos que estando solo en la computadora, enseñando, más bien aprendiendo a escribirle a la inteligencia artificial. Y te topas con un buen de cosas que te hacen reflexionar, ¿no? O sea, de si yo escribía en español, no me funcionaba, tenía que escribir en inglés y de cierta manera muy específica, porque si lo hacía desde la manera literaria como lo intentaba en la bitácora onírica, no, o sea, no funcionaba así para nada. Entonces tenía que sintetizar mucho, ser muy puntual y poner ciertas palabras clave para que pues fuera más, entre comillas, realista, o que se acercara más a la descripción que yo hacía en la bitácora onírica. Una vez que ya tuve todos los sueños hechos con inteligencia artificial, elegí 10 de esos sueños que fueron, digamos que los más representativos o que variaban más a nivel de imagen y que también eran factibles de realizar, pero estos los hice pues a la antigua, o sea, pidiéndole a amigos que me ayudaran, grabándolos con la cámara, con la Handycam, creo que por aquí anda. Con esta camarita fue la estrella de ese proceso. Y esa parte del trabajo la disfruté un montón porque tenía que conseguir así, ¿quién me puede ir a ayudar a grabar al bosque unas escenas, ¿no? Y pues fue trabajar con amigos desde una lógica muy distinta a estar en la computadora escribiendo y nada más estar como en este ciclo de recibir, dar información y solo con la computadora, ¿no? Que ya es mucho como estas dinámicas que pues, se tienen actualmente. Entonces, por ejemplo, esas reflexiones de cómo los procesos, la lógica de los procesos audiovisuales incide también en la lógica de cómo te relacionas con el mundo, ¿no? Y con las personas que te rodean. Y en un tercer momento, bueno, también para esto debo aclarar que no, en la segunda pieza no utilicé edición, o sea, ningún truco de edición de cambiarle el contraste, el brillo, el color, o sea, nada. O sea, tenía que hacerlo todo desde la toma, porque justo, o sea, tenía que ver con esta lógica analógica, o sea, de hacerlo a mano. Entonces, desde el lente tenía que hacer estas modificaciones con cristales, plásticos, juguetes, fondo. O sea, también es esa parte de estar explorando materiales y para intentar acercarme a imágenes de los sueños, o al menos la sensación, fue algo así que disfruté muchísimo y aprendí también demasiado. Y la tercera parte que ya tenía que ver con pues, la síntesis, digamos, de estos dos procesos, de la inteligencia artificial y el analógico, y pensado un poco más desde este montaje del cine experiencial para transmitir sensaciones pues que a mí me quedaron en los sueños, ¿no? Entonces fue esta mezcla, la tercera pieza, digamos que fue la que envié a Ultracinema, que fue la que ustedes vieron. El tríptico originalmente está pensado para que en tres pantallas, en una se vea lo de la inteligencia artificial, en otra el montaje analógico y en el tercero, pues ya está esta pieza más experimental. Y que también justo estaba en el dilema de qué enviar, o sea, no sabía si enviar como esta pantalla dividida, si enviar solo la última. Al final me decanté por enviar solo la última, porque dije, bueno, como va a ser en, para los que lo van en línea, va a ser muy pequeño, pues, cómo lo van a ver. Entonces, sí, me decanté al final por eso. Y la experiencia, bueno, originalmente yo lo había planteado para proyectarse en tres paredes. O sea, el proyecto era para como más inmersivo, o sea, de que estás en un cuarto oscuro y en cada pared hay una proyección. Pero sí, digamos que así fue un poco de la dinámica de trabajo, del proceso para hacer las tres piezas que al final, bueno, la que vieron es la síntesis de las dos previas. Qué bien, recordar que vamos a ver, es más, vamos a aventar la casa por la ventana y vamos a poner pieza Recordis, vamos a poner tu pieza, la de Centenario, y la de Mecas y esta última, la silla, ¿te parece? Sí, por mí está súper chida. Digamos, tus cuatro participaciones en Ultracinema de una vez, para que cuando nos vas a visitar en el futuro no muy lejano, pues ya más bien hablemos de algo nuevo, ¿no? Algo que hayas, que ya estés, a lo mejor la de tu bisabuelita. No, el caso es que se me está olvidando recordar y hacer mención que esta categoría de creado con inteligencia artificial fue curada por Gustavo Galupo, que justo es uno, ha estado tuve la oportunidad de ver algunas de sus últimas piezas también en la retrospectiva que le hicimos, hechas con, bueno, con mezcladas, ahí también tiene unos procesos bien, bien creíbles, y que es justo que para la gente que nos escucha por primera vez o los nuestros asiduos podcast escuchas, pues estas herramientas, muchas veces estos procesos, incluso las mismas herramientas, las crea el autor, ¿no? el personaje que está, o sea, tú, como te decías, tú tuviste que, inspirado en un proceso de literario, de creación literaria, generar tu propio sistema, ¿no? Y con esta otra pieza, otro sistema para terminar con una búsqueda completamente distinta a lo que sería una película tradicional. Y eso es una maravilla, eso es una maravilla. El como decías, y no nos cansamos de decir, el cine tradicional, pues sí, tiene sus reglas y tiene sus cosas, es maravilloso, pero el acto creativo se reduce a ciertas partes, ¿no? No sé, el guión, a lo mejor la edición, y aún así tiene muchas ataduras, ¿no? O sea, hace rato veía un meme, en la tarde veía un meme que estaban las chicas estas de la serie iCarly abrazadas y decía mi guión, y junto a ella una foto de una de ellas era Lin-May y otra mujer, que están completamente operadas y transformadas, está básicamente en la misma pose, y decía, mi película, después de las correcciones del director, del editor, de la plataforma, de la, o sea, sí, hay un control menos estricto, digamos, incluso del guionista, ¿no? El guionista entrega una película y termina haciendo cualquier otra cosa. Y acá no pasa eso, esa es la maravilla del cine experimental. Pero bueno, pues estamos llegando cerca del límite que nos permite el presupuesto, y pues nos dio mucho gusto por aquí, Edgar, tenerte en este primer capítulo del año. Eso siento que es un buen augurio para este 2025. Y pues tenemos la bonita costumbre de cerrar el cada capítulo con algo que nos hayamos quedado de la propia conversación. Ahora el año podemos agregar, bueno, en estos primeros capítulos del año podemos agregar un deseo que quieres que se te cumpla en este próximo año, o algo que nos quieran comentar, y pues lo vamos a hacer extensivo, obviamente, a nuestras conductoras. Y antes de darle la palabra a Edgar para que sea el que cierre este capítulo, vamos a empezar por Camila. Camila, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos quieres hacerle al universo este año? ¿Cómo se llaman estos? ¿Ritual de Año Nuevo, enmiendas, o qué te quedas de esta conversación? Bueno, es bonito escuchar esto de las metodologías que fue creando Edgar para sus procesos, ¿no? Y como que también siempre inspira a escuchar el proceso de otros para el propio proceso, ¿no? Y este año espero por fin terminar la otra parte de mi trilogía que también estoy haciendo. Y también otro pensamiento que tengo es que más cineastas experimentales deberían leer Farabeuf. Es una experiencia interesante. Lo vamos a conseguir en PDF, lo vamos a compartir ahí para que la gente lo tenga a la mano. Buenísimo, Camila. Pues bienvenida a este 2025. Carlita, desde tu posición de privilegio. Bueno, pues primero, como siempre, pues agradecer, ¿no? En este caso a Edgar que nos ha venido aquí a contar sus procesos y todo este rollo. Yo creo que fue muy ilustrativo, la verdad. Estoy de acuerdo con Camila en la postura. Gracias a ti, Micha, gracias a Camila, que hemos compartido este tiempo. Y pues bueno, pues igual, o sea, en efecto es muy inspirador, es muy chido conocer el proceso porque sí, definitivamente también lo lleva a uno a pensar así, ah, mira, pues esto por acá y así, ¿no? Entonces, sí, sí es muy inspirador. Yo de plano sí creo que el camino de Edgar es correcto. Por algo las puertas se te abren todo el tiempo, ¿no? En esta onda experimental no es como tan casual, ¿no? Me parece. Y pues seguro es que vas a aportar mucho en el futuro. Entonces, pues muchas gracias también por todo lo que aportarás. ¡Ah! Y pues ya igual, ¿no? Que nos inspiremos y sigamos creando y pues no parar, ¿no? Eso es lo que importa, no parar en este camino y pues que venga muchísima buena onda para todos en todo sentido, ¿no? Buenísimo, Carla. Pues sí, que sea un año bueno, que nos ganemos el Focine, todos. Edgar, ¿con qué pensamiento te quedas? Pues estoy muy agradecido con Ultracinema, con Micha, por las puertas que abren con este tipo de espacios y con esos esfuerzos como realizar Ultracinema, tanto virtual como itinerante, y este podcast, que también he aprendido un montón de todos los invitados que he escuchado, que han venido. Entonces, para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí. Y agradecer también los comentarios de Carla y de Camila, que se dieron el tiempo de ver los trabajos, de comentar. Es bonito también escuchar los piensos de otras personas sobre el trabajo de uno para no para aterrizar un poco también y decir, ah, ok, o sea, sí hay cosas que están llegando, ¿no? a otros. Y pues para este año espero que haya más cine experimental, que el Festival Ultracinema sea el mejor. Y pues eso, que todos concluyamos nuestros proyectos y cortos y que haya Focine para todos. Excelente, Edgar. Ya, Ultracinema ya es el mejor, déjame te cuento. Pero cada año será el mejor. Ah, que sea mejor, exacto. Está muy bien. Sí. Que nos ganemos el Focine todos. Pero bueno, pues muchas gracias, Edgar, por abrir este año de Nada es Original. Te retiramos la invitación, ya sabes, a tus siguientes trabajos. Agradecemos mucho la confianza que nos mandaba tu pieza. Y pues bueno, agradecerle a Camila y a Carla que nos hayan acompañado. Le mandarle un saludo al maestro Bunt, donde quiera que esté. Y les recordamos que a continuación vamos a tener, además de Soñan las IA con Humanos Eléctricos, Rodis, la pieza de Centenario. Bueno, la pieza que se llama Archivo Poético, donde da su participación en el proyecto de Centenario, que fue a propósito del Centenario del 9.5, y Correspondencias a JM, que es su participación en el homenaje a Jonas Mekas. Entonces, bueno, todo un paquete de cortometrajes de Edgar Portillo Ángeles, el invitado de esta ocasión. Y pues bueno, nada, nos escuchamos la siguiente semana. Y pues, feliz año. Y sí, que nos ganemos el cine. Adiós. Chao, muchas gracias. Somos la imagen de una fotografía que alguien más tomó. ¿Somos acaso nada más que imagen? Rosa, bobosa, roborosa, sobre un trozo de vidrio. Recuerdos de alguien que nos está olvidando. Ese cuerpo infinitamente amado que nos retiene en su memoria contra nuestra voluntad, la de ser olvidados. Película que dura apenas un instante, somos signo incomprensible. En una tarde de lluvia somos texto. Hecho futuro que aún no acontece, somos algo que ha sido olvidado. Acumulación de palabras, pensamiento secreto. Lo inasible. Memoria. Imagen o conjunto de imágenes, de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. ¿Cuál es tu primera imagen? ¿Estás seguro? La mía es algo borroso, casi negro. ¿Cómo se respira en la oscuridad? Porque guarda sensaciones. ¿Será que ellas se guardan solas y deciden habitarte? ¿Tienes control de tu memoria? ¿Qué tanto juegas con ella y viceversa? ¿Cuál es tu primera ansiedad? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué memoria guardas en relación con ellos? ¿Qué memorias guardarán de ti? ¿Existe alguna palabra que te paralice? ¿Imágenes que se te suban y no te dejen respirar? ¿Qué memorias quieres tener? ¿Son sabores, cuerpos, habilidades, mentes, lugares, sensaciones? ¿Recuerdas quién eras hace 5 minutos? ¿Qué imágenes te calman? ¿Cómo las conservas? ¿Las procuras o ellas a ti? ¿Dónde quieres estar mañana? ¿Qué memorias quieres? Disfruta el aquí y el ahora, para que no se te caiga la vida. Te veo cuando te vea. Lo primero es la idea. Quiero contarte tantas cosas. He pasado todo el día en mi habitación, haciendo imágenes. Últimamente, he notado que el tiempo se pliega o se estira. Mido el tiempo desde el archivo. Nuestra vida se vuelve archivo. Sucede y se vuelve archivo. Archivo memoria, archivo personal, archivo íntimo, archivo diario, archivo velado, archivo documental, archivo nostalgia, archivo comunitario, archivo resistencia, archivo historia, archivo ficción, archivo poesía, archivo de colonial, archivo performance, archivo activista, archivo sensación, archivo experimental, archivo paisaje, archivo latente, archivo olvido, archivo apropiación, archivo efímero, archivo archivo. Ser solo y solo por momentos la luz y su nostalgia. ¿Cómo organizas tus recuerdos? La poesía de la naturaleza. La poesía de obturación. La poesía de montaje. La diaria belleza de innumerables modos repetida, oculta y